besar, llenando otros ojos al bailar. Tu cintura prisionera, solo de mis manos quieres estar. Y si un día te pregunta mi ancho corazón con quién está, solo dile que a su lado. Mañana.